Sí, la emoción forma parte de haber culminado una historia que en su momento fue triste, fue un poco, no sé si trágica, pero que fue el tema de la llevada del angiógrafo del hospital regional Néstor Kirchner, y ahora hemos cumplido el mandato que nos dieron Gustavo y Marisa de hacer todas las gestiones para poder que esté de vuelta, y hoy lo tenemos aquí con nosotros. Por ahí Gustavo en algún momento decía, es fácil destruir, mucho más difícil es construir. Me imagino que la gestión de estos 3 años para lograr traer el angiógrafo de vuelta, que es una inversión muy importante, ha llevado mucho tiempo. Tardaron en llevárselo 1 hora con una firma de un acta ante escribano y nosotros tardamos 3 años en traerlo. Ahí tenés un parámetro. Van a tardar 7 horas en ingresarlo. Es decir, ahí están los contrastes, ¿no? Es muy fácil hacer daño, llevarse, no justificar algo. Yo creo que por ahí el punto a tener en cuenta es cómo se interpreta la política de salud pública, ¿no? Si con el sistema nuestro nosotros queremos más servicios, más tecnología, mayor profesionalismo de nuestros empleados, ampliar la planta como se ha hecho, el acceso con información para el vecino, o un hospital que estuvo trabajando 4 años en vacío. ¿Esto se pone en juego en las próximas elecciones, el funcionamiento del hospital, por ejemplo? Yo creo que se pone en juego porque, como bien dijo Gustavo, hay que salir a abrazarnos nuevamente al hospital para sostener un presupuesto de 12.000 millones de pesos, para sostener un pase a planta de 1.100 personas, para sostener el tema de la apertura de servicios, y que no venga ningún iluminado a decir no es necesario, Cañuelas no necesita más servicios, Cañuelas no necesita un hospital regional, nos vamos a manejar con voucher o con cualquier otra metodología. Yo invito a que sí reflexionemos en que hay gente que ya ha demostrado cómo piensa la política de salud, y el regional Néstor Kirchner es la muestra clara, y hay otros que han dicho no, la salud va por otro lado, y también lo hemos visto. Creo que a veces, viste, es difícil transitar en la memoria todo lo que hemos tenido que pasar, pero también es la construcción de una enseñanza, que es que cuando las comunidades resisten, cuando se organizan, cuando son capaces de sostener un proyecto colectivo, y ese proyecto colectivo se identifica con los intereses de la comunidad, defiende los intereses de la comunidad, pone primero los intereses de la comunidad, seguramente vas a tener gobiernos que se equivocan, como los nuestros, como el gobierno mío y el gobierno de Marisa. Nunca vas a tener un gobierno que traicione esos intereses. Nos equivocamos, pero no traicionamos. Y tuvimos en claro desde un primer momento que el proyecto del espacio político, digamos, que hoy conduce, no sé, Patricia Burri, Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, no tiene a la salud pública y a las políticas públicas sanitarias como un eje de lo que es su función, su misión y su visión de país. Por eso sufrimos las consecuencias que sufrimos. Yo no estoy contando que este hospital estuvo cerrado y sin presupuesto durante 4 años. Lo pueden experimentar y lo pueden decir cada uno de ustedes, porque yo me acuerdo, y creo no equivocarme, que fue tu medio el que consiguió las imágenes de cuando se llevaron el angiógrafo, que es un símbolo de una época que transcurrimos y también de los peligros que se pueden avizorar para el futuro, ¿no? Teniendo en cuenta la experiencia de lo que ya pasó con concejales justificando el retiro del angiógrafo ante una hipotética victoria de Juntos, ¿crees que desde Cañuelas podrán defender este hospital? ¿Quién? ¿Los concejales de Juntos o en su caso? Yo te puedo, a ver, hago votos para que todos los sectores políticos podamos entender que tenemos en primera instancia, más allá del proyecto de país, que es fundamental defender los intereses de nuestra comunidad. sería un buen inicio pedir disculpas por esos votos, por esa negatividad, por esa visión diferente que yo creo que fue en contra de los intereses de la comunidad, y poder buscar los mecanismos de consenso para asegurarnos que gobernemos nosotros o gobiernen ellos, nunca más vuelva a pasar que un grupo de 5, 6, 7, 8, 10 cañuelenses elegidos para representarlo por la población de Cañuelas terminen consumando, en el mejor de los casos, un terrible error, y en el peor de los casos, la construcción de un discurso político para darle la espalda a los intereses de su comunidad. En lo que se viene. Esto, te lo digo porque muchas veces dicen, no, lo que pasa es que los concejales del Frente de Todos, del Frente para la Victoria, construyen obediencia de vida. Eso es obediencia de vida. Eso es privilegiar tu espacio político, privilegiar los Macri, los Caputo, los Dujones, de la vida por encima de cualquier vecino o vecina de tu comunidad. Y eso lo hicieron. Y yo creo que fue un error. Y no creo que haya sido un error malintencionado, pero para eso es importante que se comprometan hacia un futuro, porque creemos en la alternancia, que nunca más van a tener ese tipo de errores bien intencionados que terminen perjudicando seriamente a la comunidad de Cañuelas. Se viene el momento electoral, se viene el momento de decisiones. ¿Cómo lo ves al Frente de Todos y qué análisis haces vos, que estás en las mesas principales de los dirigentes nacionales, en torno a si hay que ir a una PASO o se tiene que elegir un candidato por consenso, a nivel nacional por lo menos o provincial? Mirá, yo soy en primera instancia, sinceramente, partidario de un proyecto político que, más allá de tener nombres y apellidos, tenga políticas públicas. O sea, de una serie de puntos en común que, como resultado de nuestras tradiciones, de nuestra identidad, de nuestra pertenencia política, nos comprometemos a defender hacia el futuro, que tienen que ver con la producción, con el trabajo, con la política sanitaria, con la no privatización de la salud, con la no entrega de vouchers para acceder al sistema educativo, con la no portación de armas, con la no venta de órganos y todas las barbaridades que andan dando vuelta, y después buscar quién nos puede representar en las elecciones. Y para la representación hay dos caminos. Uno de los caminos es construir los consensos y asegurar una síntesis. Pareciera ser que, más allá de los deseos individuales que podamos tener cada uno de nosotros, eso nos estaría dando, y en ese caso, iríamos a PASO. Pero todavía falta mucho y es prioritario, primero, poner en el eje de la discusión cuáles son los intereses que pretendemos defender. La verdad que sí, muy contenta, feliz, porque aparte tenemos un angiógrafo nuevo, no es que lo sacamos del otro lugar de La Plata que lo llevaron, sino este gobierno compró un angiógrafo nuevo para este hospital, para nuestro hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, y es el resultado del trabajo de 5 años de tanto del gobierno nacional como del provincial y por supuesto del municipio y de los trabajadores del hospital Cuenca. Siempre remarcás lo que fue aquella sesión en cual se tenían que expropiar las tierras del hospital. ¿Te quedó muy marcada esa situación? ¿Por qué? Porque realmente había amigos, concejales amigos, que tenían, ¿no es cierto?, parte de su vida en el club de pesca, en la institución, y realmente fue algo muy fuerte, y era creer en el proyecto, levantar la mano en un proyecto que hasta mi hijo me preguntaba cuando se ¿es verdad que van a poner un hospital? Que pensaban que íbamos a poner un bingo. Entonces, realmente yo estoy muy agradecida, porque no está bueno tener a tu gente amiga gritándote cualquier cosa. Y el concejal fue, no pidió licencia, nuestro concejal fue y levantó la mano. Por eso agradecer a los concejales de nuestro bloque, porque sin ese apoyo este proyecto no hubiese sido realidad. En esta próxima elección, elecciones, ¿se juega el futuro del hospital? Y sí, se juega, por supuesto. Tenemos ya lo que pasó, ¿no? La historia. Los 4 años del gobierno de Cambiemos fueron años de desinversión, de intentar vaciarlo, de llevarse el angiógrafo, de no tener presupuesto. Ahí lo decía Gustavo, el presupuesto era menor que el presupuesto que teníamos municipal para el hospital Ángel Marcetti. Es otra manera de ver la salud, ¿no? Ellos nos quisieron hacer creer que no era necesario abrir hospitales. Si no hubiésemos tenido este hospital, ¿qué hubiese sido de nosotros en la pandemia? Así que estoy segura que si no sigue este gobierno, se pone en riesgo la salud, las viviendas. Ayer lo hablábamos con el inicio de los loteos, de los 394 lotes de Vicente Casares, que también fue un proyecto que apoyaron los concejales nuestros del Frente para la Victoria.